ser feliz, el que me da mi existir, si tú no puedo vivir. Es tu amor el que me hace feliz.